Y este viernes se viene una nueva jornada nacional, ni una menos, contra la violencia de género, contra los femicidios, a un año de la primera histórica que se realizó en junio del año pasado. Y estamos en contacto telefónico para hablar de este tema con Estela Díaz, ella es secretaria de género de la CTA de los Trabajadores. Hola Estela, Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Estela, bueno, ¿cómo ven esta nueva jornada que se va a hacer en perspectiva con lo que ha pasado durante este último año? Mira, para nosotros es muy significativo porque la verdad lo que produjo ese fenómeno como inesperado de una convocatoria de semejante masividad como fue para construir ese grito colectivo de no queremos más violencia contra las mujeres, bueno, inaugura como una nueva fecha en el calendario de la defensa de los derechos humanos y en este caso en contra de la violencia de género, en contra de la violencia de las mujeres. Nosotros vemos que se está movilizando, que va a haber jornadas en todo el país y vemos que esto por un lado es un avance porque ayudó a que se pongan más dispositivos, a que el Poder Judicial empiece a hacer el registro de femicidios que no lo hacía, a que se ponga más en debate en todas las organizaciones el tema de la violencia, entendiendo que todos tenemos de algún modo algo que aportar, algo en que intervenir para que cambie la situación, pensando además que la principal responsabilidad es el Estado. Pero ahora lo tenemos con mucha preocupación porque la verdad que el contexto socioeconómico y las decisiones que se están tomando desde el gobierno nacional no favorecen para las mujeres las salidas de las situaciones de violencia, así que eso nos abren alertas nuevas frente a cómo enfrentar el fenómeno de la violencia y a cómo seguir organizándonos, ¿no? Estela, ¿y cómo es que lo socioeconómico, la situación social, influye o agrava la situación? Mira, para nosotros eso es una clave, porque buena parte de pensar una vida sin violencia, cuando pensamos especialmente en el fenómeno que por ahí más es visible públicamente, que es la violencia en las relaciones de pareja, en las relaciones intrafamiliares, vos necesitas tener autonomía, construir autonomía personal, necesitas proyectos colectivos, necesitas ser parte, pensar que podés construir proyectos de vida y que tenés modos de que eso se sostenga. No es casual que el 3 de junio del año pasado, porque la violencia se produce en un contexto de ampliación de derechos. Cuando yo puedo imaginarme que tengo posibilidades de trabajo, de terminar estudios, empiezo a mirar también otras condiciones de mi vida cotidiana. Mira, yo lo ponía de ejemplo en una nota que salió publicada hoy en el mundo laboral, por ejemplo, ¿no? Nosotros decís, si vos mejoraste los ingresos, si todos los años hubo paritarias y aumentos en el Consejo del Salario y el Salario Mínimo que elevaban los pisos de debate, que te permitían recuperar poder adquisitivo, vos después empezás a discutir condiciones de trabajo. Decís, acá me están violentando, acá no, acá me discriminan porque soy mujer, como una de las formas de violencia laboral que se viven o me acosan. Y entonces vos eso podés verlo, no cuando tenés apretándote o empujándote el fantasma del desempleo, el fantasma de, bueno, o salario o empleo, que es la peor situación a la que nos quieren llevar. Bueno, me parece que esas son algunos de los ejemplos de por qué un contexto que empieza a empujar a amplios sectores de la sociedad a niveles de pobreza, a tener temor de quedarse sin trabajo, no favorece en lo más mínimo la salida de la violencia. Estela, ¿y qué hace falta? Porque algunos pasos se dieron, como vos decías, esto del registro de femicidios, pero, por ejemplo, hay un reclamo que es histórico, que es el de mayor presupuesto para que se pueda aplicar la ley. ¿Y el resto de las cosas? Y la verdad que la ley integral, 26.485, es una ley que contempla todos los tipos y modalidades de violencia. Es muy ambiciosa, por lo tanto además contempla, bueno, la violencia familiar, pero la violencia en el sistema de salud, la obstétrica, la reproductiva, la violencia mediática, la violencia laboral, bueno, es muy amplia. Por lo tanto, hay algo que también planteaba la ley, que debería haber un plan nacional integral. El Consejo Nacional de las Mujeres plantea que está trabajando en esto. Además, el gobierno de Macri pone al frente del Consejo de las Mujeres a Fabiana Túñez, que es una feminista que viene de la Casa del Encuentro, que fue una de las organizaciones donde se armaba, se organizaba la movilización del Ni Una Menos. Bueno, todavía el plan no está, pero además este plan requiere de mucho presupuesto porque no se resuelve con voluntarismo esto. Digo, me parece que está bueno que todos nos sintamos involucrados, pero necesitamos dispositivos eficaces de intervención que aborden los distintos tipos, modalidades y las distintas intensidades. Hay que tener muy claro cómo se intervienen las situaciones de más peligro, de más riesgo, cómo evitamos muchos de los femicidios que se podrían haber evitado. Bueno, la verdad que esto todavía no lo hemos visto, y es como yo te digo, yo creo que hay... Pueden mejorarse dispositivos de atención, pero nosotras necesitamos que eso se produzca también en un modelo que sea más inclusivo, más igualitario, que esté en sintonía con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, a la vivienda. Me parece que hay como un fenómeno que no se puede solo discutir aisladamente, ¿no? Estela, la última... ¿Y qué pasa con lo cultural? ¿Se avanzó algo en este último año? Digo, esto de que la sociedad empiece a entender que no debería ser natural el maltrato, la violencia, la violencia física, el crimen de mujeres. Mira, a mí me parece que se avanzó mucho si lo miramos en términos históricos en las últimas dos décadas, te diría, tres décadas, ¿no? Que están también muy en línea con la salida cada vez más masiva de las mujeres en el espacio público, teniendo las mujeres cada vez más niveles de representación política, ¿no? Creo que, por ejemplo, haber tenido una presidenta electa y reelecta, que esto pase en el Cono Sur. Ahora, todavía convivimos con fuertes resistencias a estas transformaciones. Yo escuchaba un programa de radio este sábado, en una radio que es muy sensible a los temas sociales, que tiene en Radio del Plata, y a la tarde, el sábado, y entonces no habían elegido mejor cuestión en la semana anterior, ni una menos, que plantear los piropos. A ver cuál es el piropo que te fue más ingenioso, a quién, qué hiciste con... Entonces el piropo está asociado a algo que yo ponía en esta nota que escribí, que es el acoso callejero, que tiene distintos niveles, pero es que nos hace a las mujeres poder vivir con un temor frente al espacio público, que es una violencia claramente sexista, de género, y que pone una intervención de un acoso frente a nuestros cuerpos. Bueno, esto pasaba hace unos días, incluso cuando la marcha del Ni Una Menos. Entonces me parece que la sociedad todavía tiene como un largo camino a transitar, porque especialmente desde los medios de comunicación, que hay un papel muy fuerte, hay discursos absolutamente esquizofrénicos, y todavía allí las mujeres seguimos siendo tratadas como objetos, sigue habiendo un modelo hegemónico de una belleza prefabricada desde las estéticas dominantes, que también son profundamente discriminadoras de todas las diversidades, ¿no? Para las mujeres en general, pero también para las personas de otras identidades de género. Me parece que es largo el camino que todavía falta recorrer para que efectivamente digamos que estamos trabajando de conjunto en contra de los estereotipos, en contra de las discriminaciones y la violencia. Estela, gracias por el contacto con Farco. Bueno, a ustedes. Muchas gracias, señora. Hablamos con Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores.